Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 577. Les saluda Juan Carlos Delgado, a.k.a. Gato Nejo, llegando a ustedes aquí a otro episodio más. Y me acompaña el matatán del preolímpico de baloncesto, el señor Alex Nation, MVP en todos los encuentros de Puerto Rico. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien. Mi tocayo está matando la liga ya en el preolímpico. Yes, so, yo he estado viendo los highlights, los resúmenes de los juegos, porque traté a ver si podía. Yo cuando estaba en Puerto Rico me di cuenta que Guapa iba a dar los juegos. Y, pues nítido, a lo mejor con VPN puedo hacerlo de Guapa y qué sé yo qué, pero eso como que no está en vivo. Lo que se ve en vivo en la aplicación de Guapa es cosas de ellos como tal. Sí, es media me. Ya me imagino de Guapa, que no tienen los derechos para ese tipo de cosas, para streamear ese tipo de contenido en su plataforma, y como que Hay su forma, ¿verdad? ¿Verdad? Un saludito a los piratas de Facebook que retransmiten por ahí por algunos canales, pero no tengo ninguno, o sea, no. Pero sí, ahí tengo que te los comparte y que sé que lo que hace es que los ponen al revés. Mira la imagen al revés para que el algoritmo de Facebook no lo detecte. Yo no sé cuál es el truco de eso. Y no, yo digo, eso es como que muy annoying ver eso al revés. El truco de eso, por lo que tengo entendido, es que el software está macheando píxeles de lo que conoce con lo que está viendo. Pero si no machean los píxeles porque está al revés, pues no es lo mismo. Es también como lo de darle velocidad a la voz. Exacto, esa es para tratar de que lo automático, aún así hay veces que lo detecta, como quiera. It's getting better, pero esa es la idea. Gente, pro tip, lo que tengan es que poner como si fuera NBA 2K. Entonces, dice, no, porque esto es un juego de video. ¿Te acuerdas? Hasta donde han llegado las gráficas, que se ven reales. Sí, ¿te acuerdas que hubo alguien que lo hizo con un evento de pay-per-view de UFC en Twitch? Sí. Parecía que estaba jugando el juego de UFC, tenía todo ahí puesto. Ya, entre sí. No, y el preolímpico está encendido y ahora mismo estamos grabando hoy domingo. Pero a la noche Puerto Rico se enfrenta a Lituania y el que gana pasa a las Olimpiadas. Yes, ese tan solo uno, mano. Y madre. Yo estoy súper contento con la actuación de Puerto Rico. Honestamente, yo no pensaba que iban a llegar a la final de este torneo. Porque Italia, eso sí es difícil. Me pareció leer que desde 1967 Puerto Rico no le ganaba a Italia en un torneo de este nos tipo. Tenían de hijo, mano. Sí, sí. De hijo. Habiendo pasado eso, yo digo, ok, hay break de clasificar. Bronce a Italia, muchacho. Y es, pero Lituania está difícil la cosa. Pero ya. Dicen ya que hasta el Waterboy las mete de tres. Hasta la mascota. Bueno, vamos a ver. El juego hay que jugarlo para saber quién gana. So, vamos a ver qué hacen los muchachos. Voy entonces a tirarme a las aguas probablemente esta noche de Facebook a ver si me toco. Si yo pillo algo, te lo comparto por WhatsApp directo. Si encuentras algo en una bahía, me dejas saber. Yes. Claro pues, que sí, Mighty. Pues sí, gente, eso es lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Ya no sé qué tanto esté la fiebre allá con eso, con el preolímpico. No sé si es el evento a seguir y todo el mundo pendiente, pero por lo menos yo lo tengo acá en mi radar. No, por lo menos en los últimos dos juegos, que fue el de Italia y el de México en la semifinal, el choliseo estaba que no cabe ni un alma. O sea, todo vendido. Y ya para hoy no hay taquilla. O sea, ya para hoy está todo vendido. O sea, que entiendo que es el evento deportivo ahora mismo. Número uno, o sea, a seguir acá en la isla, tú sabes, porque ahora mismo no hay nada, el torneo local está en pausa, por lo del preolímpico, obviamente, así que pues, sí, es lo que está, todas las figuras públicas están allí, todos los cantantes están yendo a los juegos, ya tú sabes, el evento social del fin de semana. Yo vi a Carlos Arroyo en uno de los highlights, estaba sentado ahí al ladito de la cancha. Ah, no, sí, no, hay unos cuantos jugadores legendarios de acá también de la isla han ido, he visto un par de fotos de ellos por Facebook y nada, políticos, actrices, actores, comentaristas, ¿sabes? Sí, porque es como se dice en NBA, the hottest ticket in town, yep. Tú sabes, y es un fin de semana que era largo, que era el fin de semana el 4 de julio, que mucha gente estaban de vacaciones, pues, ¿sabes? El torneo cayó en tremenda fecha. De verdad que es muy buena fecha para haber hecho ese torneito aquí en la isla. So, ya, vamos a ver si Puerto Rico da el tablazo ahí. Regresamos a las Olimpiadas, que ya hace ya un par de ciclos que no llegamos. So, vamos a ver. Uh-huh. Ya, yeah, y a la vez andan corriendo varios torneos más también de otros grupos. Mm-hmm. Me parece que hay tres torneos más. Uno en España y creo que en ese grupo está República Dominicana. Pero República Dominicana, me fijé, estaba viendo los highlights y no tienen a Carl Anthony Towns. Déjame verle, yo puse un enlace ahí. Yo sé que hay un par de equipos que, por ejemplo, Antetokounmpo está con Grecia. Oh, yes. Luka Doncic está con, ay, Dios mío, con su equipo de país natal, ¿Alemania? No, sí. No, es Alemania. No es Alemania, Oh, my God, voy a tener que buscar acá. Sí, porque acuérdate que todos esos países se separaron y ahora pues cada cual tiene su propia identidad. Son un revolú, pero sí, hay un par de NBAistas que están activados en estos premundiales, en los preolímpicos. Yes, yo vi que en el primer juego, que fue Grecia, República Dominicana, Antetokounmpo estaba, pero que matando. Parecía que tenía el cheat code activado. Yo creo que Slovenia es el equipo de Luka Doncic. Oh, ok. Sí, no sé, yo sé que creo que ganó Grecia, si no me equivoco. Estoy ahora mismo buscando ver, pero el website de FIBA es tan flojo, déjame ver. Ay, Lord, mano, una entidad tan importante como es la FIBA y todos estos eventos corriendo, y esa página, yo no sé, mano, es un desastre, ¿verdad? Estoy ahora yendo a, no, esto a Wikipedia, déjame escribirle un sexto, porque... Torneo Preolímpico FIBA 2024. Ahora es que es. Déjame ver dónde están los torneos. El torneo de Valencia. Allá está Líbano, Angola, España, Finlandia, Polonia y Bahamas. En el torneo de Grecia está Eslovenia, está Nueva Zelanda, Croacia, Egipto, Grecia y República Dominicana. En el torneo de Riga, oh my God, eso es Lituania. Está Georgia, yo no sé cómo se le llama Georgia en español, pero yo creo que no es Georgia. Pichea, Filipinas, Lituania, Brasil, Camerún y Montenegro. Y en el de San Juan, pues ya sabemos, México, Costa de Marfil, Bahrein, Lituania, Puerto Rico e Italia. Entonces, según en el grupo de España, creo, si estoy entendiendo esto bien, déjame asegurarme, la semifinal, ahora la final va a ser España-Líbano, que debería ganar España, pero comodísimo. En el otro está Bahamas y Finlandia. ¿What? Bueno, yo estoy leyendo esto bien. ¿Cómo va a ser eso que sea Bahamas y Finlandia? Wait, yo tengo que estar leyendo esto mal. ¿De cuál es ese grupo? ¿El que está este...? Ah, pero eso es el grupo B. Es que se está bajando. No, ahora estoy yendo hacia el final. Ya, yo, pero ¿cómo es posible? Digo, sí. Quitándole méritos, pero contra. No, es que no. Pero no, la final ahora sí. España y Bahamas. Así que España por la clásica milla y clasificado. Pueden mandar al banco a jugar y sin sustituto. No te creas, Bahamas ahí tienen un par de neveitas también. Y han lucido bastante bien. Digo, por España está demasiado fuerte. España está demasiado fuerte. A ver, entonces, en el otro grupo... Yo sé que ya Grecia está en la final de ese otro grupo. Porque en la semifinal eliminaron a Eslovenia, precisamente. Ok, estoy en el otro, según lo tienen por aquí. Y entonces ese está Lituania y Brasil. Oh, wey, ya ese se dio. Brasil ya no, así que Brasil para las Olimpiadas, por lo que tengo entendido. Acá, pues el siguiente grupo es el de Lituania y Puerto Rico, que pues se decide hoy. Y entonces me falta uno, que tú dijiste que fue el de Grecia y Croacia, que ese juego es hoy. Uy, diante, eso va a estar diante de Croacia, diablo. Ya, creo. Son potencias, mano. Yes. Oye, pero mira acá, ¿qué sería? Es que yo no he buscado, es que yo te digo una cosa, estamos en año olímpico, y yo te voy a ser bien sincero, no parece año olímpico. Yo no siento el mismo hype de Olimpiadas que otras veces. Yo no sé si eso es efecto de lo que del efecto COVID, de la pandemia, en estos eventos así mundiales. Yo no siento la misma intensidad o la misma emoción de que, ah, mira, sí, ahora próximamente vienen las Olimpiadas, ah, qué bien. Como yo que no sé. Yo creo que el factor es que como las Olimpiadas del 2020 las atrasaron 2 años, las últimas Olimpiadas fueron en el 2022. Es como que, güey, ya tuvimos Olimpiadas hace poquito, ¿qué es esto? Otra vez. So, sí. A mí por lo menos me pasa eso. Siento que es como que, espérate, no tocaba todavía. Ah, oh, sí, toca. Toca, sí. Que yo digo que yo no sé si es que a lo mejor, en cuanto al torneo de baloncesto olímpico se refiere, no sé si es que a lo mejor han bajado el playing field de equipos que van a ir. No, siempre son poquitos en las Olimpiadas, en el Mundial, es que son un zafacón. Ahí hacen un montón de grupos. Uh-huh. Sí, ahí sí. Que de hecho le dan más importancia a los Mundiales que obviamente a las Olimpiadas. Las Olimpiadas es más prestigio, pues, de ganar la medalla. Medalla, ajá, pero Mundiales, o sea, Mundial, ahí van, o sea, los equipos más cangri de todo el planeta, porque a la Olimpiada no entra todo el mundo. Sí, pero los que entran a la Olimpiada también son los duros. Sí, no, claro. No, y obviamente una medalla de oro a nivel olímpico pues siempre tiene un prestigio, tú sabes, nacional brutal. Pero los mundiales se dan más, los mundiales por lo menos de baloncesto se dan más duro. O sea, se dan más duro y como que los jugadores como que, tú sabes, se echan el resto ahí, como que juegan con equipos que a lo mejor no juegan nunca, a menos que sea una Olimpiada o un Mundial. Que eso también es como que el fun de los mundiales. O sea, ya mira, voy a enfrentar un equipo que en mi vida yo hubiese jugado contra ellos, tú sabes. Ese es el fun factor. Pero sí, pues vamos a ver. Pero bueno, Puerto Rico tiene chance ahí de hacer historia otra vez. O vamos a ver, Lituania. Ya, es que está camarón. Pero yo voy a los míos. Pero es que yo ojalá y vengan esa gente virado. Que no metan ni tiros libres. Que vengan virado. Espero que se las hayan llevado a parisear ayer por San Juan a esa gente. Dios te haya escuchado y sí, que hayan visto por ahí por el condado, por el viejo San Juan, arrastrado por las cunetas de no, de nos vieron saliendo de Don Pepe. Chacho, we love Puerto Rico. ¡Uy! No metes ninguna. Chacho. No. Bueno, ay, vamos a ver, estaremos pendientes. Gente, vamos a darle paso a esto, vamos a arrancar con las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí, mano? Pues, mano, mira, pues esta noticia es bien interesante. Precisamente, yo estaba viendo este clip de esta relacionado a esta noticia, y es que ya oficialmente el legendario luchador de la WWE, John Cena, un hombre que ya muchos de ustedes, obviamente que siguen la lucha libre, saben quién es, y los que no, pues han visto de seguro muchos memes por ahí, el famoso ¡Es John Cena! Y sale rompiendo una pared, y la dichosa musiquita, sea la madre. Anyway, pues ya ustedes más o menos saben quién es también, además de luchador, obviamente influencer, actor de películas, muchas películas que John Cena, ellos, de hecho, John Cena es the original Marine de la casa productora de WWE, cuando hacía muchas películas, pues si saben de la franquicia de Marine, pues es the original Marine, ha hecho películas también cómicas, de acción, bueno, ha hecho de todo. De hecho, ahora va a salir en una película en exclusiva de Prime, que se ve lo más interesante, creo que es Jackpot, se llama la película, no sé si te has topado con el trailer de esa, pues él también va a salir en esa película, se ve interesante la premisa de esa peliculita, así que le estuvo anunciando durante este fin de semana que hubo un evento de pay-per-view de WWE, el evento de Money in the Bank, él lo presentaron y él pues estuvo anunciando que oficialmente el 2025 va a ser su último año compitiendo en el cuadrilátero y oficialmente se estará retirando de los cuadriláteros de la lucha libre. Esto lo hizo él en un segmento de Money in the Bank, donde estuvo anunciando que el Royal Rumble de 2025 va a ser su último, WrestleMania 2025 va a ser su último, y creo que SummerSlam también creo que va a ser su último evento, y ya después de ahí oficialmente pues se va a estar retirando. De hecho, ya le estaba como quedando un hint, porque salió con una camisa y la camisa decía The Last Time Is Now. Y él pues siempre tiene una frase que dice The Time Is Now, para puso The Last Time Is Now. O sea, como que este es su último momento. John Cena ha sido campeón de la WWE por 16 ocasiones. O sea, que ella es básicamente una leyenda y de seguro pues va a tener un sitio en el Hall of Fame de la WWE. Así que si todos ustedes, ¿verdad?, que también les gustan los video games y le gusta la lucha libre, pues ya saben que John Cena se va a estar despidiendo de toda la acción a partir del 2025. Va a ser como que su farewell tour. Va a estar en varios eventos, pero eventualmente, pues ahí vamos a dejar entonces de ver su presencia en el cuadrilátero. Inclusive también estuvo durante el segmento, ¿verdad?, que le estuvo hablando. Él pues dijo que quería ser parte de cuando, y esto es noticia también ya pasada, pero recordándoles de que, no sé si lo sabían, que WWE, la programación de WWE, va a estar a partir del 2025 en Netflix. Oh, o sea, sí, eso, eso es un cambio increíble. Yo creo que es la primera vez que, no sé, me corrigen, que Netflix va a tener programación así live a través de su plataforma. No sé si lo han hecho para otras cosas, por eso pregunto, me corríes, yo no estoy seguro si lo han hecho. Gato, tú que sabes, y sigue más esto, ¿tú te has topado o has visto anunciado eventos en vivos a través de Netflix? Me parece que en algún punto lo han tenido, pero ahora mismo no puedo recordar ¿los ningún... stand-up comedy estos que han hecho? No, ¿no? Esas cosas son grabadas. Son grabadas, okay. Actually, estoy haciendo un search aquí y tú estás totalmente correcto. Tuvieron un stand-up special que fue live stream de Cat Williams. Déjame ver si esto, de cuándo es este reportaje, que no voy a decir que estoy diciendo esto y es de... Sí, sí, ok, ya. Esto es viejo, eso ya pasó. O sea que ya lo han hecho, ya lo han el hecho. El roast de Tom Brady fue en vivo también. Ah, o sea que tiene, o sea que la plataforma sí hace o sea, el contenido sí en vivo. Uh-huh. O sea que sí. Oh, pues mira. Y yo creo que la pelea esta entre Mike Tyson y Paul, porque se iba a dar, ¿eh? Se iba a dar, yo no sé si eso está todavía en pie porque ya Mike Tyson no va a estar, él se lastimó y creo que tenían un sustituto, pero yo creo que cancelaron el evento. Sí, el evento lo cancelaron, creo que supuestamente él iba a pelear con el hermano. Oh, wow. Iban a pelear, iba a pelear con el hermano porque Tyson pues tuvo una lesión ahí y se quitó. No están descartando en un futuro hacerlo, pero por lo que resta creo que de año no va. Sí, él tuvo un medical emergency, sea lo que haya sido. Sí, sí, total, Tyson lo iba a destruir, pero pues anyway. I don't know si Tyson lo iba a destruir. ¿Tú crees que te lo hubiese dado la liga a Tyson? No, es que le dé la liga a Tyson, es que Tyson ya no da la liga. Esa es la cosa. Bueno, por lo menos los videomontajes que yo vi daba miedo lo que estaba haciendo Tyson, ¿sabes? Tyson. A los 50 y pico, yo no sé. A Tyson, ¿tú no se te acuerdas? Para el 2005, Tyson hizo otro comeback, ya llevaba tiempo retirado. Es más, estoy buscando aquí, pues yo fui a ver esa pelea. Y. No, en vivo, no te creas que fui al sitio, fui a un bar a ver la pelea, tuve que pagar y todo para verla en el bar. Vegas a ver la pelea. Y una cosa. Entonces, y lo mismo, montaje de Tyson entrenando, aquello era una máquina de destrucción, y cuando subió al ring, aquello era un hot dog una con pata. Una máquina de decepción. O sea, un hot dog con pata que no, déjame ver, yo me acuerdo, fue en el 2005, junio 11 del 2005. Yo estaba ese verano en Virginia. Y fui a un bar allá a ver la pelea. Era contra Kevin McBride. Y aquello fue un desastre. Aquello, como que no. Ya a mí no me cogen. A mí me cogieron esa vez. Pero... si eso fue, ¿cuándo? Hace 20 años atrás y estaba hot dogcito con patas. No, está bien. A esta altura. No, pues si es así, pues este chamaco se le iba a dejar caer. Sí, la juventud se iba a imponer ahí. No, y este chamaco, dirán lo que dirán, este chamaco entrena serio. O sea, él entrena bien, tiene buen físico, o sea, tiene pegada, porque se ha demostrado que tiene pegada, o sea, y pues él está joven, Tyson ya es un cincuentón, tú sabes. Que aunque hagan un fotomontaje o un videomontaje, tú dices, ya, te sienta duro, pero ¿verdad que tú me estás diciendo esto? Uy, pues tan era mejor que no se diera la pelea. Sí. El gallito de dorado le iba a romper la cara a Tyson. Sí, y lo que te dices es muy cierto. Logan Paul, ¿verdad? ¿Logan Paul es que se llama? Sí. Ha estado ganando la gente que no son necesariamente boxeadores de calibre, pero gente que ha estado en UFC, que sabe pegar. No tiene las habilidades... con los puños al nivel de un boxeador, pero se supone que Logan Paul tampoco y les ha ganado. So, en ese aspecto es como que okay, hay algo ahí. Es Jake Paul es el que boxea. Jake Paul, okay. Logan Paul está en WWE, El luchador. Ah, ok. Pues, rapidito, Mike Tyson tiene 58 años. Mira para allá, muchacho, ¿no? So, Jake Paul lo que tiene son, ¿cuántos? ¿27 años nada más? Chach. Sí, sí, ya Father Time ahí desde la tercera cuerda. No. Ha hecho difícil, difícil. Pues lo último que leí era eso, que entonces, para no perder como que los endorsements y la chavendeta, pues le iban a hacer pelear con el hermano. Mm. Creo que ellos nunca han boxeado a ese nivel. Sancionadamente. Sí, exacto, sancionadamente. Pero sí, el gallito dorado, pues tú sabes que en estos días, hace un par de, creo que fue un mes y medio atrás, tuvo un evento en su casa acá en Dorado. Me invitaron, pero yo no quise ir. Donde iban a dar el gender reveal de, porque su esposa está embarazada. Ah, ok. Entonces dieron un gender reveal con luchadores. Él contrató dos luchadores de acá de Puerto Rico. Ah, sí, hicieron ¿quién más? No. Javier es natural, ¿y quién más? No, a los naturales, de igual trío de los naturales para allá. Entonces hicieron una lucha, porque el tipo montó un ring en el patio de la casita. Entonces hicieron una lucha, obviamente de dos colores, azul, rosita, y el que ganara pues será el gender. Tú sabes, creo que uno de los muchachos que llevo, de hecho, uno de los muchachos que llevo, creo que es uno de los que, está un luchador pegado acá en IWA, o sea, que contrató con luchadores de calibre de acá local, tú sabes, no fueron unos mequetrefes así como, Javier Natural. Pero sí, ¿no? El gallito dorado le iba a romper la masa ahí a Mike Tyson, qué pena. O sea, ¿cómo es? Ese gallito de aquí de Puerto Rico, orgullo boricua. Catao. Ay, Dios mío, señor. Ya, regresando a la noticia original, esto es un evento que la carrera de lucha libre de John Cena llegue a su fin, una de las figuras definitivamente más grandes que ha tenido la lucha libre en los últimos años. Así que ya, yo sé que mucha gente lo va a extrañar. Yo no sigo la lucha libre, así que no tengo ninguna conexión ahí con su personaje. Pero sí he visto a John Cena haciendo películas, y tengo que decir que la comedia se le da bien. Uh-huh. De todo lo que he visto de los papeles donde la está haciendo a algún personaje de comedia, le queda bien. So, entiendo que tiene futuro por ahí. Sí, no, y dame decirte, ha hecho muchas películas, ¿sabes? Uh-huh. Ha hecho bastantes películas, no es como que una, dos, un cambio aquí y allá. O sea, él tiene en las que él es el protagonista. O sea, el papel central, y muchas de ellas pues han dado buenas en el cine, ha hecho colaboraciones con otros actores también, o sea que, sí, el tipo se la ha buscado bastante bien en ese mercado de Hollywood. Sí, no, y que esos luchadores en general de alto calibre tienen buena presencia escénica, tienen buena dicción, que son, son características que vienen bien a la hora de actuar. Y no sé si tú sabías, a los luchadores se le da, obviamente a nivel grande, WWE, AEW y otras compañías, a estos luchadores se le dan clases de actuación. Uh-huh. Ellos le dan clases de actuación, le dan clases de dicción. ¿Por qué? Porque recuerden que el luchador, lo que usted está viendo ahí, eso prácticamente es un teatro. Eso es un teatro, eso es un montaje. Ya ellos tienen una línea, unos lugares que tienen que estar, unas dramatizaciones que tienen que hacer en el ring. Y a esta gente le dan, los entrenan en eso. Hay quienes son naturales que ya desde jóvenes ya demuestran como que tienen este talento para fingir un golpe, caerse al piso, ser dramático. Hay otros pues que tienes el físico, eres perfecto para luchar, pero no tienes eso. Pues vamos a trabajarte con eso, con tu forma de hablar, tu forma de dirigirte al público, tus miradas, tus expresiones. O sea, gente, esto es es una carrera bastante sacrificada la de un luchador. O sea, eso no es coger golpes ahí y tirarte al piso y ya. O sea, requiere mucha dedicación. John Cena, uno de los mejores. En el micrófono, en la presencia escénica, en el ring, físico, contacto con el público, habla bien, o sea, de verdad que el tipo era un package completo, o sea que va a hacer falta, no te creas, va a hacer falta en el ring, definitivo. Bueno, vamos a continuar por acá, vamos para la siguiente noticia. Gente, PlayStation anunció una nueva línea de figuras coleccionables llamada The Shapes Collection. Y entonces vaya usted, voy a esperar por usted, vale, verifique su estado de cuenta, verifique cómo está su tarjeta de crédito, porque estas figuras se ven súper cool. Yo vi una imagen y las figuras van a ser de 6 pulgadas de alto, o sea, del alto más o menos de un billete, de un dólar. Y van a tener personajes de God of War, de Horizon y de Ghost of Tsushima. Y ahí es donde la cosa se pone seria. La primera figura va a ser la de Aloy, de Horizon Forbidden West. Y esta figura tiene 42 puntos de articulación. Lo cual significa que usted puede posar la figura de muchas maneras y puede tirarle fotos y hacer todo este tipo de cosas súper creativas que usted puede hacer con este tipo de figura. Va a incluir 12 accesorios adicionales. Y el costo $49.99, que no está nada mal para una figura de este calibre. Uh-huh. Esta figura sale en agosto de este año y ya está para preventa. La segunda ola de figuras van a incluir a Kratos y Atreus de God of War Ragnarok y Vary de Horizon Forbidden West. Y adicional, también en esta segunda serie o segunda ola va a venir Jin Sakai de Ghost of Tsushima. Yo no he jugado Ghost of Tsushima, pero la figura se ve tan y tan salvaje que es como que... Ay, señor. Esta figura en particular tendrán entre 24 y 34 puntos de articulación, dependiendo de lo que haga sentido, y de 2 a 4 accesorios para cada una. Y la preventa de estas como tal, pues comienzan ahora en el mes de julio, pero salen en septiembre. Así que pendientes a eso. Los modelos que se utilizaron para hacer esta figura son los modelos digitales que están dentro de los juegos. Así que se van a ver muy fieles a lo que usted conoce de allá. Por lo pronto, pues hay curiosidad de saber, hey, van a venir más figuras, digamos, algo de The Last of Us, o de Uncharted, o Spider-Man. Ya veremos, pero por lo pronto, esta primera y segunda ola de figuras pintan muy, muy bien. Oh my God. Estoy mirando aquí el artículo. Y esa de Jin Sakai de Ghost of Tsushima, oh my God. Uno de mis juegos favoritos de los últimos años. Un juego que me gocé de principio a fin. Yo tengo que tener una figura de esas aquí en mi casa. Yo no sé. Ya yo tengo una figura de Kratos. Kratos no me vuela tanto la cabeza. Ya yo tengo una. Pero la de Ghost of Tsushima. Ay, tengo también una de Horizon, también de Collectors, que compré cuando salió. So, esa de Ghost of Tsushima me tiene la mente volada. Ahora bien, si en un futuro se tiran algo de Uncharted, oh my God. Ahí se me fastidió la cartera. Yo de Uncharted tengo la de Uncharted 2 o 3, la que venía con la figura de Nathan Drake. Yo no tengo nada de Uncharted, un Funko, okay. Dos Funko y si acaso. Yo creo que yo no tengo los Funko. Yo tengo los Funko, pero te ha hecho una figura así de este estilo de papi y Uncharted. Que uno se pudiera ir al patio de la casa y uno volverse. Ay, viene mi señor, me está pensando la infancia. Me oye a mí, me iba para el patio a jugar en el palo. Alex, buscando piedras de esas para ir al cemento, para hacer una muralla. Una muralla allí, todo con hojas y troncos y todo allí. Y ahí están guindando así. Yo cogiéndole fotos y tuve la mujer mía, ¿qué tú haces? Y yo jugando. ¿Jugando? ¿O prefieres que esté en la calle bebiendo cerveza? ¿O prefieres tenerme en el patio aquí jugando con Nathan? Escoge. Tú escoges. Dime. Chacho. Pero, no, de verdad, en serio. La de Ghost of Tsushima, está linda. $50. Son artículos de colección. No está tan mal. No está tan mal por ese tipo de figuras. Y son exclusivas, son de colección. El problema es que aquí es que entra el problema. Conociendo a 2 o 3, usted va a gastar $50 en esta figura de seguro para dejarla en la caja y no sacarla de la caja. No, porque de aquí a un par de años va a tener valor. Yo no la voy a sacar de la caja porque pues se me pierden las piezas y qué sé yo qué. I don't know. Yes. Las figuras que tienen punto de articulación son para sacarlas de la caja, porque de lo contrario no vale la pena pagar por todos esos puntos de articulación si la figura nunca se va a mover. Exacto. Sea realista. No, y esto los que hacen los que son expertos haciendo stop motion. Uh-huh. O sea, que eso se presta para hacer stop motion videos, hacer montajes por el. Seguro van a haber muchos que van a se van a poner creativos y van a estar haciendo videitos y cositas así con estas figuras. Claro, hacer stop motion, eso no es fácil, gente. Eso es una... Eso de... Mira, muchachos, eso tiene que tener una pasión bien grande para hacer videos de stop motion. Eso está brutal. Sí, bueno, en esa línea, hay una aplicación muy buena. Tengo que buscarla porque ahora mismo no la tengo instalada en mi teléfono. Pero es una aplicación para hacer stop motion y tiene muchas herramientas muy buenas. So, una vez tú seteas tu teléfono... en un trípode y lo tiene ahí que está bien, bien fijo, que no se va a mover porque toques el trípode un chispito. Uh-huh. Tiene herramientas donde puedes poner como un ghost del frame anterior. Entonces eso te ayuda a saber cuál fue la última posición que tenía. Sí, sí, porque entre una cosa y otra se te va la olla y después tú dices, espérate, ¿y ya yo hice este movimiento o no? Yo hice uno con Aria. Aria estaba interesada y cogimos... ¿Y qué fue? Ah, cogimos el tablero del juego de Pandemic y entonces hicimos un stop motion del tablero montándose, como que el tablero estaba, pero venían las cartas que hay que poner y los tokens que hay que poner, so lo movíamos un poquito cada frame y después cuando terminaba todo, pues quedaba el video y se veían las piezas moviéndose solitas. Eso tomó un montón de tiempo. Yo creo que estuvimos con 45 minutos para hacer algo que duró como 10 segundos. esa es la cuestión. Imagínense grabar un video completo. De estos que a veces ponen por ahí que son escenas de pelea de figuras con animaciones y cosas. Eso requiere mucho trabajo. Oh, ¿sabes? Sí. Para que eso se vea bien, usted tiene que hacer como 30 frames por segundo. Piense sobre eso. Usted tiene que tirar 30 fotos levemente diferentes para hacer un segundo de animación. Yeah. Think about that. Porque si no se va a ver choppy as hell. Sí, sí. No. Yeah. Así que nada, si tiene tiempo que quemar, meta mano, voy usted. Yeah. Después no lo comparte. Ay, ay, ay. Pues hermano, súper brutal. Esto de la figura, me interesa esa de Ghost of Tsushima. Se ve espectacular, hermano. Súper. Bueno, pues continuando por aquí con la noticia, y gente, esto no lo mencionamos al principio, pero sí, estamos básicamente saliendo de lo que fue otra semana más de Summer Games Done Quick, que esto obviamente esto es también de la compañía de Games Done Quick. Yo soy compañía, pero es la entidad Games Done Quick. Ellos tienen dos eventos grandes durante el año, que es Awesome Games Done Quick, que es el que hacen a principio de año, y Summer Games Done Quick, que lo hicieron precisamente esta semana que pasó. Ambos eventos, pues, auspician dos entidades bien, bien conocidas, ¿verdad? Y que reciben este apoyo de todas estas comunidades de speedrunners durante estos eventos. Pues, obviamente, Summer Games Done Quick siempre, nunca decepcionando con cositas fuera de lo normal. Y entre ellas, este año se destacó un segmento en donde iban a llevar a el ya querido y ya famoso, porque el año pasado estuvo, el perrito llamado Peanut Butter. El Peanut Butter es un Shiba, la raza del perro. Y el año pasado, él hizo el debut, que yo creo que se lo comenté a los muchachos, que lo pusieron a jugar Jeremite, que es un jueguito de NES, el de los disquitos, que tú vas controlando un doctor y tú vas apretando un botón y tú vas controlando los elevadores para que el doctor que va con sleepwalking no se caiga por los riscos o no se mate o quede pinchado. Pues el speedrunner que tiene este perro, él creó un sistema en donde por orden, ¿verdad?, por comando, el perro aprieta los botones con su patita. Entonces, pues el año pasado, el perrito hizo un speedrun de ese jueguito y estuvo espectacular. Pues este año vuelve otra vez a el center stage del evento, pero esta vez iba a ser un speedrun de Ken Griffey Jr. Major League Baseball. O sea, iban a poner al perro a jugar un juego de pelota. Pues nada, al estilo igual como la otra vez, pues era por comandos, el dueño le indicaba, el perro pues con su patita apretaba y qué sé yo qué. La cuestión fue que obviamente siempre sé que era un hype, porque contra ver un perro jugando videojuegos, aunque sea por comando, siempre llama mucho la atención. La cuestión es que el juego estaba empatado a 3 en la 12ª entrada. Batió un doble en bazón jugado en tercera. Hasta que entonces, miren lo que es la cuestión del destino. Le toca el bateador, el perrito está bateando, y le toca batear con Ken Griffey Jr. El dueño dice, bueno, Peanut, es Griffey, ¿qué vas a hacer? Pues nada, viene el lanzamiento, da el comando, mano, el perro aprieta y saca un jonrón. Y ganaron 5-3, y para colmo le ganaron a los Twins. Obviamente, yes, era contra Minnesota, ¿por qué? Porque el evento era en Minneapolis, Minnesota. Entonces ganaron con un horror. Eso se quería caer. La gente gritando, por eso fue una cosa como, bro, como si hubiesen quedado campeones. O sea, un hype, una cosa espectacular. Entonces, el dueño fue de tanta emoción. Al perrito lo tenían aparte. Estaba allí, pero lo tenían aparte por temor a que el perro se pusiera nervioso al ver tanta gente, qué sé yo qué. El tipo tuvo que salir de donde estabas allá a chocar a la gente. O sea, él salió a hype a todo el mundo porque no lo podía creer. O sea, entonces la emoción fue tanta que a los comentaristas, a los que estaban en el couch, eso lo voy a decir como que, tiempo, tiempo, pero pues, time, qué carajo, estamos celebrando, olvídate. Pero sí, el Peanut Butter ganó un jueguito de Ken Griffey Baseball allí en Summer Games Done Quick con un cuadrangular ganando el juego 5-3. O sea, es una cosa espectacular. Ese perrito ya es famoso, de seguro lo van a estar llevando a cuanto evento hay, ¿verdad? Que sean jueguitos que sean fáciles, ¿verdad? Que sea cuestión de apretar un botoncito y qué sé yo qué. Pero sí, mano, ese fue uno de los highlights más brutales de Summer Games Done Quick. Han pasado otras cosas por ahí, pero este fue el que más, obviamente, a los venues llamó la atención. Así que, nada, está el clip por ahí por Twitter, la cuenta de Games Done Quick. Lo pueden encontrar en X. Tienen el videito de ese momento. Es la que es un momento bien brutal. O sea, ¿quién lo diría que iban a ganar de esa manera con un jonrón? O sea, y un evento de este calibre. Así que se podrán imaginar. GG para Peanut Butter y para todos los organizadores de Summer Games Done Quick, que yo, esta es mi semana de productividad baja en mi trabajo. Suerte que cayó un fin de semana de 4 de julio, que por lo menos pude dedicarle más horas durante el weekend a ver speedruns y cositas así. Pero ya, pasaron los 2 millones. Eso nunca me coge de sorpresa, siempre lo logran. No sé cuándo, fueron dos algo, no sé si llegaron a los 2.100.000, no estoy seguro. Pero sí, entonces que anoche estaban dando el speedrun de Elden Ring y llegaron, o sea, vi el momento cuando llegaron a los 2 millones. Mm. Eso lo pude ver en vivo. Nice. Sí, porque los donativos están lloviendo porque había un incentivo de que si llegaban a los 2 millones, antes que acabara el run de Elden Ring, iban a hacer un bonus run de Elden Ring del DLC que salió esta semana. Oh, wow. Sí, entonces el time, yo no le dije nada a Gio, porque sabes cómo se pone Gio. Yo no le dije nada de que lo fuera a ver porque no le gusta. Le digo, mira, pues el estimated time para hacer el DLC era 30 minutos. O sea, y nada, el chamaco hizo unas explicaciones de que sí era un speedrun, pero no un full speedrun. ¿Por qué? Porque como el DLC salió esta semana, ellos todavía están trabajando, están buscando lo que ellos llaman strats, atajos, manera más rápida de vencer a los bosses. Es lo que digo, mira, estos 30 minutos es para demostrarle el futuro de lo que van a ser los speedruns del DLC del Elden Ring. O sea, a lo que usted se va a tener, la forma en como uno se desplaza en el mapa, la forma como tú transciendes por los calabozos, cómo tú peleas con los bosses, y en 30 minutos, pues el corto. Obviamente, no quiso tampoco ir más allá por la cuestión de los spoilers, porque como otra gente que lo está jugando, pues no quisieron dañar la experiencia a la gente. Pero el tipo hizo el run, que llegó yo creo que casi prácticamente hasta el penúltimo boss en 30 minutos. Así que aún así, como que hello. O sea, está brutal. Pero sí, estuvo bueno. Yo me acosté casi 1 de la mañana viendo eso. O sea, la madre. Oh. Sí, mano. Pero sí. Así que Peanut Butter, el perrito speed, que de hecho ya lo consagran como un speedrunner. O sea, ya Peanut Butter es un jugador de speedruns en el mundo. Así que GG para Peanut Butter. Nice. Otro año más que no voy a Summer Games Done Quick. Y este año regresaron a Minneapolis. Moto fue el que me dijo. Porque los últimos años se habían ido a las afueras de Minneapolis, Bloomington, Eagan y qué sé yo qué. Pero no, este año estaban en Downtown Minneapolis. De hecho, estaban. ¿Dónde era eso, gato? ¿Eso era un hotel o eso era un centro de convenciones? No, es un hotel. Es un hotel que tiene salones de conferencia. Mm. Está justo. No justo al lado. Pero está bien cerca del Target Center, que es donde juegan los Timberwolves. Mm. Y entonces está también al ladito, ese sí está al lado, de First Avenue. First Avenue es un club con música en vivo. Muchas bandas se presentan ahí. Eso lo montó, lo creó, lo estableció Prince. Pues Prince era de acá de Minnesota. Y entonces, it's the club to go see bands. Es el venue más prestigioso acá para música. Y tú vas y tienen como que unas estrellas con los nombres de las diferentes personas que se han presentado ahí a través de los años. Y no ponen a cualquiera, ponen a los grandes. So, ir a ver el edificio es cool también, aunque uno no vaya a ver nada porque ve todos esos nombres. So, eso sí está al ladito del hotel. Y ahora hay un mural grandísimo de Prince que queda justo enfrente al hotel donde fue esto. El mural ese yo no lo he visto en persona, pero sé de él porque fue algo que comisionó este Public Works de Minneapolis y vino un artista y lo hizo. Nice. So, yes, el venue estaba chévere, debía haber ido, pero nuevamente, uno no puede ir ahí sin el día que pasa. Tiene que registrarse con anterioridad y básicamente uno hace una cita. Yo una vez miré para hacerlo y después se me pasó la fecha y no lo hice. Y este año, pues, una vez es que me toma por sorpresa. Oh, llegó Summer Games Don't Quit. No estaba pensando en él y ya no me puedo registrar. Y es como que, ah, pero ya. Claro. Pero que te pregunto porque el lugar, o sea, el venue, mano, eso se veía enorme. Ese salón donde hicieron los eventos, las carreras. Mano, eso se veía así como que bien Sí. para atrás, bien profundo. Ya, eso es enorme. Y ese penúltimo día, eso estaba lleno hasta atrás. ¡Guámbole, brother! Y es, yo no sé cuántos salones de actividades tengan, pero probablemente es que ahí hacen bodas. La gente probablemente hace las fiestas ahí. Y quizás son tres party rooms de estos que tienen las paredes que tú las Y los unen, puedes, exacto, sí. exacto. Los convierten en uno. Sospecho que era eso. Volviendo al evento como tal, yo estaba viendo un poquito y me comenzó el del perro, el que tú estás hablando, el de Peanut Butter. Y yo, oh my God, ¿cómo va a funcionar esto? Pero no lo terminé de ver. Me tuve que ir. Así que no sabía qué había pasado al final. So, qué cosa más épica por lo que tú nos cuentas. So, súper, súper salvaje. So, No, o GG sea, hay para Peanut Butter. eso fue una cosa, o sea, porque la cosa es que a lo mejor pues, si hubiese dado un hit y ganaban, pero con un jonrón. O sea, what are the odds? Y después con Ken Griffey al turno al bate, o sea, como que, oh my lord. Pues una pena, no, ¿verdad? No sé por qué, no sé si, es que yo creo que ellos, el dueño del perro, creo que su hometown es Seattle, me parece. Sospecha que sí. Sí, entonces ellos estaban sorteando, de hecho, donde el perro presionaba, esos son como unos tiles, como unas lositas preparadas. Entonces o sea, que esta gente regalan un montón de premios para las personas que donan, sortean. Pues entre uno de los premios, uno de los bits, estaba los tiles, los actual tiles que el perro estuvo tocando durante el evento. Pero eso tenía un arte que se le hicieron, está el perrito así en el skyline de Seattle con el Space Needle atrás y otro se le hicieron con el skyline de Minneapolis. Nice. Entonces los iban a regalar o sea, iban a estar entre los premios que tú Sí, los podías, incentivos ajá, de incentivos si donaba. Eso que sí, yo pienso que es eso, que es que ellos son de Seattle, ya pues, somos de Seattle, vamos, pero le ganaron a los Twins, bro. O sea, que falta de respeto, pero nada, estuvo brutal, de verdad que la tecnología y la paciencia de este dueño de entrenar a este perro a seguir aquí y que el perro va con la batita y lo toca, le da un stack. Y ahora, aquí, pa, y el timing, o sea, el timing ahí. Perfecto, o sea, el año pasado hay que buscar a ver si hay un video por en YouTube algo de cuando le hizo el ron el año pasado de Jeremiah. Ese también estuvo chévere. Sí, obviamente es un animal, no es una persona. Sí, un par de veces que sin querer pues se equivocó, pero logró hacer el ron. O sea, logró hacer el ron como quiera en Jeremiah. So, yeah, Peanut Butter, el perro speedrunner. Yeah. Bueno, continuando por acá, vamos para la última noticia de esta semana. Gente, resulta que Battlefield 2042, que este juego que salió en el 2021, que a mí se me había olvidado que existía, va a tener un evento especial tipo crossover con Dead Space, llamando Outbreak. Hay un video por ahí corriendo, les adelanto, se ve súper cool de que, oh my god, yo no me acordaba que Battlefield estaba todavía por ahí dando cantazos. Extraño jugar Battlefield. Esto añadirá un modo de juego donde los jugadores buscarán escapar de un laboratorio mientras son atacados por las criaturas estas de Dead Space. El modo y el evento vienen con skins de Isaac. Y entonces esto va a estar corriendo del 9 al 16 de julio. O sea, esta semana que tú estás escuchando esto. Habrán pues recompensas que son gratuitas, otras que usted tiene que pagar. y pues skins y armas y cositas. Este va a ser, esto es parte de la última temporada como tal de Battlefield 2042. Que yo sepa, no se ha dicho nada de un siguiente Battlefield. Alguien me corrija, pero yo no he visto ningún anuncio de que viene otro No he Battlefield visto por ahí. nada. Y entonces dice que el equipo de desarrollo, o sea, el grupo de gente que tienen trabajando activamente con esto, se va a estar enfocando en el futuro de la franquicia. O so, quizás ahora, pues el juego se mantiene ahí en Life Support, en 2042, y entonces transfieren la mayoría del grupo de trabajadores a trabajar con el siguiente juego, sea lo que sea. So, suena cool la integración. Este es un crossover fácil porque Dead Space es de EA también. Así que esto no creo que haya tenido mucho conflicto y se ve chévere. Así que si usted tiene Battlefield 2042 hace tiempo que no lo juega, aquí tiene una buena excusa para regresar a él. Nice, haciendo un poquito relevante por ahí a Battlefield, ¿verdad? Y obviamente también a Outbreak, digo, perdón, a Dead Space, que de hecho está Dead Space, ¿verdad? El remaster que salió, pero sí, obviamente Dead Space es una franquicia que estaba un poquito rezagada. Todo el mundo lleva tiempo esperando como que un Dead Space nuevo, no un remaster, sino un Dead Space nuevo. Pero quién sabe si esto, I don't know, maybe como que tocando a las puertas de algún proyecto, algo que venga por ahí, who knows, quién sabe. Pero sí, bien, se ve cool, se ve interesante la premisa. Al igual que tú, ya hace huele mil años que yo no sé lo que es un Battlefield. Yo ni sabía que todavía eso sonaba por ahí. Battlefield, oh my goodness. Maybe es una buena excusa para que la gente regrese y lo retome. Who knows, ¿verdad? Pero GG, que hicieron esta colaboración, de seguro abre la puerta para otras colaboraciones más dentro del mismo Battlefield, ¿verdad? De los IP de EA. So yeah, dándole, sacando un poquito de polvo ahí a los nombres viejitos ahí de su catálogo. Bueno, pues gente, eso fue todo con las noticias para esta semana. Vamos rapidito con las publicaciones. Esta semana no hay nada que me llame muchísimo la atención, pero sale por ahí Lifeless Moon para los PlayStation, los Xboxes. También sale Once Human para PC. Ace Combat 7 Skies Unknown para Switch. Anger Foot para PC. Death Game Hotel, esto para el Quest 3 y el Quest 2. Disney Speedstorm para iOS y Android. Y también sale Dross para Switch. Y ya está. O sea, se acabaron los releases Wow, para esta esto semana. está, uf. Y ahora, como hasta agosto, no hay No, nada este grande. mes es flojito, este mes es bien flojo, los heavy hitters empiezan de agosto para adelante. Bueno, pues gente, vamos para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Vamos a ver qué tal. Alex, está fácil. Como siempre, está fácil. Ah, bueno, yo confío en ti. Va. Déjame, tenerla por acá. Ay, María, se me perdió. Aquí está. Está emocionado que se le haya perdido, la encontró, gente. Déjame. Mega fácil, Alex. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje de videojuegos que data de 1991. Su diseño está inspirado en dictadores militares, bastante parecido a lo que vimos de Nazi Germany, de Alemania nazi. Tiene una cicatriz en el lado derecho de la cara, de su brazo y en el pecho. Su estilo de combate es Lair Drit. Esto es un estilo de combate inventado, el mismo personaje se lo inventó. Wow. Y la última clave acá, este personaje puede controlar energía psíquica llamada Psycho Power. ¿Quién está en la bóveda misteriosa, Alex? Ahí vienen, yo no sé, pero diantre, mano, con esas características. Wow, yo tendría que decirte que ese es Adolf Hitler, no, embuste, no. De Wolfenstein. No, bueno, estamos hablando de M. Bison. Ding, ding, ding, ding, ding, yes. Y tenemos a M. Bison hoy en la bóveda misteriosa porque recientemente salió para Street Fighter 6 como el primer contenido descargable en la segunda temporada. También conocido en Japón como Vega, Yes. su nombre original. I guess a este punto el nombre oficial debería ser Dictator, que es el que se utiliza para hacerlo más neutral. Y el otro es Boxer y el otro es Claw. Brutal. Me parece que en el modo este de The World Tour, que es donde tú ves historia y qué sé yo qué, Bison como que dice, call me whatever. Sí, porque tiene tantos seudónimos que ya como que... De hecho, tú no has visto un meme que hay por ahí, es hecho en caricatura, que él va a viajar a Japón para pelear con Ryu. Entonces, dando el pasaporte, y cuando da el pasaporte de él es de su país natal, y Tailandia. Lo dice Vega. No dice Bison, y el tipo lo mira como que, o tú eres Bison o tú eres Vega. Y Ryu ya esperando, como que, what's the hold up? Se lo pararon en aduana porque el pasaporte no machea con su identidad. Yeah. Tú sabes. Pero sí, es Grand M. Bison, que ahora en Street Fighter 6, pues ahora está ya entrado en edad, o sea, se ve más maduro, más experiencia, bien battle scarred. La apariencia que dieron es como que está como abandonado, como que se olvidaron de él y qué sé yo qué, como que ya no tiene esa presencia militar que antes lo rodeaba, pero que no quita de que Bison es un tremendo peleador, tú sabes, A mí me gustaba mucho Bison en Street Fighter 2, ¿verdad? Cuando tú lo podías seleccionar, obviamente cuando hicieron disponible pelear con los bosses, porque recuerden que Street Fighter 2 tú no peleabas con los bosses, hasta que entonces sacaron Turbo, me parece que fue, que es que tú podías escoger los bosses a pelear, pero sí, siempre fue una figura bien prominente, bien llamativa, porque uno decía, pero espérate, ¿con qué yo estoy peleando? ¿Con un policía? ¿Con o sea, era un personaje bien raro, o sea, a medida que fueron pasando las diferentes versiones de Street Fighter, que le fueron dando más estilo a su ropa, a su presencia, ¿verdad? Y a su personaje, que entonces uno como que, ahora lo entiendo mejor, tú sabes. Pero sí, súper cool. A mí siempre Bison es un personaje que siempre tiene que estar en todos los Street Fighter. Eso es como que un clásico que no uno deja de morir en ningún Street Fighter, hermano. Yes. Rapidito, yo no sé cómo justificaron el regreso acá de Bison. No me he terminado la historia de World Tour, ni he visto nada por ahí, pero se supone que él estuviera muerto. So, me imagino que es un clon o algo así. Vamos a ver. Me parece que Bison y los demás, el demás corillo de bosses, salieron en Street Fighter 2, The New Challengers. Ah, ok. Creo. Tú sabes que hay como 40.000 versiones. Sí, pues, man. Ya, puede ser que haya sido en otra, pero me parece que es en esa la primera aparición de ellos. Yo me New puse Challengers, a New Challengers es el que... ese no es el que te incluyen los cuatro a Fei Long. No, porque ese es Super Street Fighter. Ah, Super Street Fighter. Ah, ok, yeah, got it. Super Fighter, ah, ok, ya, pues sí. Está ahí. Tu memoria aún todavía te sirve, gato. Ya, más o menos. Street Fighter es bien difícil seguirle la pista, porque también están las versiones caseras. De hecho, en estos días estaba viendo un video de Jim Croft haciendo una colaboración con alguien más que no conocía. Y estaban hablando de datos raros, obscure, sobre Street Fighter. Y entonces el muchacho con el que estaba haciendo la colaboración trajo a colación un dato de Street Fighter 1, pero la versión ¿de qué era? De Commodore o something like that. No era era bien específico, un juego ahí que de hecho no se llamaba Street Fighter, se llamaba Fighting Streets o algo así. Él dice, mira, yo no sé ni por qué le cambiaron el nombre, pero es exactamente el mismo juego. De hecho, es una parodia de Fighting Streets. Oh, pues mira para allá. Pues nada, era que tenía un final adicional una escena adicional que no aparecía en el final regular. O sea, que en el 1 era más que Ryu el personaje, pues tenía una escenita adicional. Pero para sacarla hay que vencer el juego 4 veces corrida. Y la cantidad, creo que de continues que te dan, son como para la sesión. O so, si te mataron mucho en el primer run, te fastidiaste, pues en el segundo no tienes la misma cantidad. Yeah. Y entonces él dice, mira, yo no lo hice, lo que hice fue que lo pasé una vez, y luego de ese, hice un código para pasarlo 3 veces más, que como que cuenta que lo pasó 3 veces más o algo así fue que pude ver el final. Pero Street Fighter es difícil seguir la pista. Pero ya, muy bien, Alex. Alex sacó la bóveda misteriosa. Te lo dije que estaba fácil, fácil, fácil. Gracias, Gato. Gracias, Mundo. Gracias a todos por ahí. Me siento contento. Bueno, gente, vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Yo voy a comenzar rapidito. Yo, pues, Tekken, luego de regresar de Puerto Rico, pues seguimos con el vicio. Seguimos a la espera del siguiente personaje que se llama Lidia. Yo no jugué con Lidia en Tekken 7. Me parece que ya era DLC. Yo no compré esos DLC. Pero más que Lidia, estoy más pendiente al update que le van a dar, que va a incluir Photo Mode, modo para tirar fotos. Y tú sabes que ahí es donde yo me siento y pierdo las horas. O viene el photoshoot de Kuma, obligado. Nice. También estuve jugando Street Fighter 6. Yo sigo con la iniciativa de subir todos los personajes a platino. El 4 de julio estaba lloviendo para acá, pero qué cosa terrible de que terminamos haciendo los hamburgers acá dentro en la cocina porque no se podía salir. Y entonces me puse a jugar Street Fighter, llevé a Kuma a platino, me costó trabajito llevarlo. No tanto como otros personajes como Lily, qué sé yo qué, pero me costó trabajito. Y Bison, hice los 10 encuentros clasificatorios y me clasificaron a la pedra en platino. Y yo, pues se acabó esto. Me gustó, me gustaron ambos personajes. Aún así, creo que me gusta más Ken. So yo creo que seguiré jugando con Ken. Pero ya, voy a seguir en el ritmo de jugar Tekken y Street Fighter. Aparte de eso, estuve probando Horizon Chase Turbo 2, que salió hace, bueno, como un mes atrás. A mí me gustó muchísimo el primero. Me di cuenta que el primero ya los servers los tumbaron. Ese juego no tenía online, pero tenía leaderboards online. Y entonces, pues ya eso no está. So me moví el 2. El 2 sigue teniendo ese estilito así como que de OutRun, pero se ve súper chulo. Y pues le añadieron más cositas. Se ve súper, súper nice. Sigue siendo tan entretenido como en el pasado. Porque el gameplay es sumamente sencillo. No es para nada simulación de vehículos donde usted tiene que frenar. De hecho, frenar es más o menos opcional. Muchas veces usted no tiene que frenar para poder hacer las maniobras ahí. Así que es un juego perfectamente arcade de carrera. Altamente recomendado. No recuerdo cuánto pagué por él, pero tampoco. No es un juego de $70. Puede ser que haya pagado 30 por él. So, nuevamente, altamente recomendado. Aparte de eso, estuve jugando Catan. Cuando regresamos de Puerto Rico, mi nena estaba ya pendiente de que compráramos el juego de mesa Settlers of Catan. Y yo pues, ok, pues cuando regresamos a Puerto Rico lo compramos. Lo compramos y jugamos, el día que lo compramos jugamos alguito. ¿Cuándo fue eso? Yo creo que eso fue el jueves pasado. Y entonces, hoy domingo, le metimos, queríamos jugar ayer, pero no se dio. Teníamos visita ayer y la dinámica no se movió a Catán, pero esta mañana nos sentamos y nos pusimos a jugar Catán, súper, súper divertido. Este juego, pues, yo creo que mucha gente lo tiene, mucha gente ha estado expuesta a él. Uno de los juegos de mesa más populares, aparte de los mega tradicionales, como decir Monopolio y Checkers y qué sé qué, pero cuando una vez uno se sale del mainstream de juegos de mesa de Milton Bradley, qué sé qué, es uno de los primeros juegos donde la gente cae, y en verdad es que es excelente juego. Se tarda bastante la partida, yo creo que nos tomó poco más de una hora en jugar una partida, en parte porque pues a mi nena pues el turno lo corre más lento, como que está pensando esto y lo otro, y pues ya los grandes como que procesamos eso mucho más rápido, es como que ok, no voy a hacer nada en este, síguelo por ahí. Pero ya, lo estamos disfrutando un montón, no descarto seguirlo jugando en estos días. Pues brutal, Gato, mano, eso de Catán, tiene razón. Yo me topo con ese juego cada rato por ahí en Walmart, en diferentes tiendas, y me llama mucho la atención. Sí que es un poquito, requiere estar un par de horitas metiéndole chévere, pero obviamente este tipo de juego es más divertido cuando hay más de por lo menos más de 3 o 4 personas. Pero ya, como que jugarlo en pareja, pues es que no me motivó a comprarlo, porque seguro tendríamos que jugarlo yo y Noé. No puedes jugarlo tú y Noé. No, sí, porque es para 3 o más personas. Exacto, no estoy todo llamado. Estaría bien, bien cojo el juego. Sí, mano, pero me llama mucho la atención. Es ese. A mí me gusta también otro, el de los trenes. Ticket to Ride, ese es muy bueno también. Ese nosotros lo tenemos. Ese parece también es bueno, ese también tiene que ser más personas, sí, porque ese dos personas yo creo que lo pueden jugar. Ese es bueno. Pero Catán siempre lo veo por ahí como que ya este juego, pero sí, estoy chavado. Tengo que conseguir más, tengo que reclutar gente acá en Cuamo para jugar Catán, Noches de Catán. Recomendable, y yo creo que se puede jugar de dos, Pandemic. Pandemic está súper. Pandemic, yo lo jugué, a mí me encantó mucho Pandemic. Yo lo jugué aquí en casa, una vez que los otros muchos lo trajeron, también lo trajo. Estaba Bill, estaba Nicole, estaba Juan, estaba Mash, le metimos, me encantó Pandemic. Ese jueguito me gustó mucho, sí. Ese también está por ahí, como que algún día pienso tenerlo. Pues hermano, GG con tu lista, pues la mía está bastante cortita. He estado jugando acá en el canal de Nivel Escondido, pues Paper Mario, The Thousand Year Door. Seguimos progresando poquito a poco en esta aventurita, ¿verdad? Este clásico de GameCube, que ahora lo remasterizaron para Switch. Y está lo más chévere, está lo más nice. Yo nunca experimenté el original para GameCube, eso te fue una muy buena oportunidad. De estos refritos que nos manda la Nintendo, pues aprovecharlo, porque yo no tuve chance de jugarlo en su momento dado. Pero sí, me está gustando un montón. Pero también esta semana estuve probando The First Descendant. Este es un juego que yo hace 2 años atrás yo había probado el demo. ¿Verdad? Que básicamente es un juego de un looter shooter en tercera persona. Tiene como que una vibra tipo Destiny, tipo maybe... ¿verdad? Algún juego que usted ya ha jugado en tercera persona, ¿verdad? Tiene ese vibe, pero más tira más una vibra como a Destiny, tú sabes. Y nada, pues por fin el juego salió, luego de que sufriera diferentes cambios, entre ellos el hecho de que ahora el juego es free to play. Ya el juego pues no se va a vender, es free to play. Obviamente pues tiene microtransacciones. Es normal, porque obviamente tienen que, de alguna manera, pues tienen que mantener sustentado este juego, ¿verdad? Los servidores y todo esto. Lo bueno que tiene que es crossplay en todo. O sea, crossplay a nivel de consola y PC no hay problema. O sea, eso por lo menos, para hacer un juego free to play que tenga así crossplay y este tipo de dinámica, está bien. Yo lo bajé para PC porque fue donde yo lo probé la primera vez. Desafortunadamente, no sé qué pasa con este juego en mi computadora. Me está dando muchos problemas, o sea, me está crachando la PC. O sea, yo subo el juego, lo dejo que corra, yo no toque. De momento, cuando miro, las pantallas negras, se me fue la computadora, la torre en standby. Y yo, ¿qué pasó? Tengo que darle un force shutdown a la PC, volverla a subir, para que entonces él le dé la gana de correr. Yo bajé todos los settings a medium y aún así me sigue crachando. Ayer lo subí y al punto de que estoy entrando por una misión, miré un mensaje que me llegó al teléfono, cuando miré y yo, adiós, ¿dónde está el juego? El juego se me fue. O sea, el juego se me fue de la pantalla. No estaba ni abajo en el taskbar, nada. El juego se me desapareció. Y yo, ¿pero es en serio? Busqué videos de unos supuestos fixes, no me ayudaron en nada. Mash me dice, mira Alex, bájalo en consola. Vale, en consola, porque te va a seguir dando problemas. Mira, eso dice, como ayer no tenía nada que hacer por la tarde, dije, pues lo puse a bajar y lo descargué para PS5. Ya prácticamente empate donde me había quedado en PC, porque desafortunadamente no tiene cross save. Eso no se lo han puesto. No sé si en un futuro pensarán hacerlo, pero sí, tuve que entonces básicamente comenzar desde cero en consola. El tutorial, pero nada, lo que hice fue skip a todo lo que era el dialecto, le di skip, ya yo lo he visto. So, fui directo a las misiones y ya por lo menos llegué y pasé de donde me había quedado jugando cuando por fin en la semana lo pude jugar. Tú sabes, son 3 clases y pues tú vas pues haciendo misiones, consiguiendo loot, vas siguiendo una historia, más o menos, vas de área en área, lo mismo, matando enemigos, es online, hay un World Hub como Destiny que tantos jugadores hay conectados, tú estás en este mundo, en este mapa, donde tú coges estos beacons, esas son las misiones. ¿Qué pasa? Que tú puedes ir cambiando para la misión, estás con tu corillo, pero de momento llegan 2 más, pelean contigo y matan enemigos también. O sea, porque el mapa es abierto para todo el mundo. O sea, tú puedes ver gente peleando allá, tú vas, te unes y te dice, fulano has to the mission, y rompes a matar con los que están allí peleando. O sea, eso sí, hay una instancia que eso no estaba en el demo. Hay unas misiones que te da a escoger si tú quieres que la misión sea privada o pública. O sea, ahí pues tú puedes escoger, si tú quieres ir con tu corillo solamente, pues tú pones privado. Si tú andas solo y el nivel de la misión es bastante alto, pues tú lo pones público, porque entonces busca jugadores y se monta un corillo y rompe todo el mundo a pelear con los enemigos. Y te dan la mano y te ayudan. El loot es individual, o sea, no es compartido. Solo que por ese lado, pues está cool. Hasta ahora está corriendo bastante bien. Obviamente a mí me encantan los looter shooters y más en tercera persona. Así que nada, lo seguiremos probando por ahí de vez en cuando, porque me gusta eso sí. Tiene muchas microtransacciones, como ya mencioné, y ha sido una queja. La gente, que tiene muchas microtransacciones. Pero es que, te lo dieron free to play, cross play, o sea, de algún lado tienen que sacar el chavito para poder sustentar el juego, para que el juego se mantenga activo y no caiga en problemas de conexiones y chaviendas y todo esto y lo otro. Pero fuera de eso, pues no estaba haciendo más nada a nivel de gaming ni nada, así que eso es todo conmigo. Suena bien. El jueguito ese está right up your alley. Mejor que fue gratis. Hay que coger todo lo que venga gratis, hay que aprovechar. Digo, no todo, ¿verdad? Pero cuando vienen jueguitos así, hay que aprovechar. Sí, hay cositas que tú consigues grindeando, materiales y cosas. Pero sí, hay otras que te las venden con, ¿verdad? Con transacciones que son para hacer los upgrades y cosas. Como si quieres hacerlo más rápido, pues tú las pagas. Algo así como la dinámica de Warzone. Warframe. Que hay cosas en Warframe que tú puedes conseguir grindeando. Te va a requerir muchas horas, pero las consigues. Si no quieres dedicarte a las horas, pues tú las compras. Decisión tuya. No te obligan, eso es si tú quieres. Si quieres avanzar y progresar bastante en el juego. Fuera de eso, está gufiado, está chévere. Nice. Bueno, pues gente, vamos ahora para el cierre. Ya se acabó esto. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y en YouTube. Particularmente en Twitch, ya que usted sabe que siempre estamos por allá, estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y martes desde las 8, miércoles, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche. Esta semana en Twitch regresa el Pesca el jueves, continúa la segunda semana de competencia. Este evento pues fue ajustado, se supone que fuera toda la semana, pero ahora va a estar sucediendo en algunas semanas en particular, son menos semanas, o segunda semana de competencia viene ahora, así que eso va a estar muy muy bueno. Y les recordamos que tenemos mercancía bien bacala, la cual pueden encontrar accediendo a tinyurl.com/tienda-ne o nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros panitas PR Guy Gaming, Gitana Silen, JChino82 y MoixSnake85. Y de esta manera terminamos. Alex, nos fuimos. Mediodía. Alex, saca la friega, vamos a ver el juego. Bien, let's go. Voy a Puerto Rico. Eso es. Gente, Alex va a estar jugando NBA 2K24 con Custom Teams, Puerto Rico contra Lituania. No lo pierdan hoy en stream. Por Facebook. Bye, gente.